Sagrada Escritura y abre el primer libro, es decir, el Génesis, se va a encontrar con un pasaje muy importante, se le llama Protoevangelio, donde está profetizada la redención de Jesús, donde está profetizada la acción de Jesús en conjunto con la Santísima Virgen y a su madre. El texto es Génesis 3:15 y dice: pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, le dice Dios a la serpiente. Esa serpiente es el demonio, ya porque se haya tomado posesión de una serpiente, de un animalito para hablar, o bien se aparece en forma de serpiente, pero el que habla, esa persona, es el demonio Satanás, como dice el Apocalipsis, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás. Entonces dice que va a poner perpetua enemistad, van a ser siempre enemigos, la mujer y la serpiente. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, entre el linaje de la mujer y el linaje de la serpiente. ¿Cuál es el linaje de la mujer? Cristo. Y por extensión, todos los cristianos, todos los santos, por extensión, pero en sentido propio, es Jesús. ¿Y quién es la descendencia de la serpiente? Todos los demonios que están bajo el poder de Satanás y por extensión todos los malvados, los cómplices, los hombres apartados de Dios. Sería así por extensión. Este te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. Acá hay que aclarar una cosa, porque dice este, esta es una traducción hecha en español, pero hay que ver qué dice la Vulgata. La Vulgata es una edición traducida al latín por San Jerónimo y está canonizada por la Iglesia en el sentido de las frases. No puede haber equivocación en esa traducción que hace San Jerónimo, desde el momento que la Iglesia canoniza esa traducción, la Iglesia revisa, canoniza el sentido, no debe variar. Puede variar una palabrita que exprese con más precisión el mismo sentido. Y entonces la Vulgata compone esta expresión San Jerónimo. Dice, esta, contercapuntum. Esta, es decir, la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente. ¿Por qué pone esta y no pone istus? ¿Por qué no pone? Para que no se entienda que la Virgen queda al margen de esta lucha. Entonces la Iglesia prefirió poner esta, la mujer y su descendencia, para que no quedara excluida la Virgen, porque se supone que Cristo también lo va a pisar, la descendencia. En la Neo-Vulgata que manda hacer Juan Pablo II, se va a cambiar la palabrita para que la precisión sea mayor y se va a poner en neutro, istu, esto pisará la cabeza de la serpiente, esto, tanto ella como ese niño. Esto es muy importante que lo entendamos, porque la Virgen está llamada a este combate. Entonces, desde el primer libro del Génesis, observemos, ¿cuál es el último libro del Génesis? Perdón, de la Biblia, Apocalipsis. Se abre con la mujer, aquí aparece la mujer y aparece la promesa de redención, aparece el combate. Capítulo 3. Y aquí en el capítulo 12 del Apocalipsis va a aparecer de vuelta la mujer misteriosa. Esta mujer, ¿quién va a escribir el Apocalipsis? San Juan, ya viejito, escribe esas visiones, ve una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, una corona de 2 estrellas, y está encinta y grita de dolor porque va a dar a luz, y viene el dragón, la antigua serpiente llamada Satanás, a devorar el niño que va a nacer. Ella tiene dolores de parto en esa visión. Entonces ese niño que está naciendo no es Jesús, porque ella concibió sin dolores de parto a Jesús, porque fue virgen antes, durante y después. Entonces si tiene dolores de parto, sabemos muy bien quiénes son. Nosotros, que le causamos dolor, nosotros causamos dolor a Cristo y a ella. A ella se le atraviesa una espada en el corazón para colaborar en esa obra redentora. Ya vamos a explicar esto. Entonces, está el niño que el dragón se quiere devorar. Fíjense, el dragón es Satanás que se quiere devorar lo que van a hacer ahí. Si fuera Jesús, el dragón sale corriendo. Y la mujer es llevada al desierto, al lugar de la presencia de Dios para protección. Entonces, la Biblia comienza con la mujer y finaliza con la mujer. Toda la Biblia está contenida dentro de estos dos parámetros. Nunca la mujer sin Cristo, sin el Hijo. Y fíjese que no aparece un varón, no aparece el papá de Jesús, no aparece esa mujer con un esposo. Y aparece la mujer con el niño de vuelta en el Apocalipsis. Toda la Biblia está contenida dentro de la Santísima Virgen, del Inmaculado Corazón. Ella guardaba y meditaba todo. La Biblia no tiene sentido sin Cristo. Todo está apuntando a Cristo que va a venir, pero también a la Santísima Virgen. Donde se habla de Cristo, se habla de ella, directa o indirectamente. Toda la Biblia habla de Cristo, pero también toda la Biblia habla de María. Y si uno piensa que San Juan, el discípulo amado de Jesús, un jovencito de 15 años aproximado, que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, 3 años más, 18 años, era puro. Jesús lo quería muchísimo, era discípulo amado. Dejó que recostara su pecho en el corazón de Jesús para que escuchara los latidos del corazón de Jesús. Hay un proyecto, hay algo, se lo está preparando a su discípulo amado. Y entonces, ¿para qué lo prepara? Porque después le va a dar que cuidara a su Santa Madre en la cruz, le va a pedir que la cuidara. Y San Juan va a reconocer en la Santísima Virgen, en el corazón inmaculado, los latidos del corazón de su Hijo, porque dice que el corazón de un niño en el vientre de la madre comienza a latir por el impulso del corazón de la madre. Los dos corazones van latiendo al unísono. Y entonces San Juan es preparado para cuidar de manera particular a la Virgen, y Cristo lo trata de una manera particular, dejando que este discípulo pudiera escuchar los latidos de su corazón. Está todo lo que se llama el misterio del corazón de Jesús y el misterio del Inmaculado Corazón, que sería otro tema a tratar. Entonces, así como la Biblia empieza con la mujer y termina con la mujer, San Juan va a hacer lo mismo. El discípulo amado que va a cuidar de la Virgen va a hacer lo mismo. Va a empezar con la mujer y va a terminar con la mujer en San Juan. Capítulo 2 de San Juan, donde Cristo empieza su vida pública. Capítulo 2 de San Juan, versículo 1. ¿Qué pasa allí? La Virgen aparece como medianera, intercesora ante Cristo. Se acerca a Jesús y le dice: no tienen vino. Y antes de que diga algo de lo que dijo Jesús, voy a aclarar. Nuestros hermanos separados dicen que Jesús trató a la Virgen como la mujer. La despreció. En lugar de decirle mamá, le dijo mujer. Cosa que hay una gran ignorancia bíblica, histórica, bíblica. Todo el Antiguo Testamento estaba pensando: ¿quién será esa mujer que va a pisarle la cabeza a Satanás? ¿Quién será esa mujer que no tiene marido humano, que va a tener una descendencia, que también un niño pisará la cabeza de la serpiente, la descendencia de esa mujer? ¿Quién será esa mujer? El niño, sabemos, será el Mesías. La mujer, sabemos que es la madre del Mesías, pero no la conocemos en concreto. Pero va a aparecer esa mujer. Entonces, cuando estaban esperando la llegada del Mesías, también estaban esperando la llegada de esa mujer misteriosa. No a cualquier persona de sexo femenino se le decía mujer. Cuando se le decía mujer, era para honrarla, porque podría ser la mujer, la mamá del futuro Mesías. Entonces, tratar de mujer en la Sagrada Escritura, en el ambiente judío, era conectarse con la madre del Mesías, era aplicado a la madre del Mesías. Por eso, cuando la Virgen se acerca y le dice a Jesús: no tienen vino, yo me imagino así, Jesús, con una sonrisa tierna, profunda, como travesura de niño, le dice: mujer. La Virgen baja su rostro tímida, roja, y todas las miradas hacia la Virgen diciendo: esa es la mujer que ustedes están esperando. Y todos estaban los apóstoles allí. Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Ahí sí que tienen que ver mucho. Y todos están mirando a la mujer. Fíjese que termina el texto diciendo que los apóstoles, a través de este milagro, creyeron en Cristo. Este misterio se lo denomina la iglesia como autorrevelación de Jesús. Se autorrevela porque indica quién es la mujer. Por tanto, ella es la mujer, entonces él es el Mesías. Y entonces la Virgen solamente le dice a los sirvientes: hagan lo que él diga. Ahora es interesante porque la Virgen lo va a introducir a Jesús en la vida pública. Ella comienza el combate de su hijo, porque es en el primer milagro para comenzar oficialmente la vida pública de Jesús. Jesús habla de la gran hora. No ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será entregado. No lo tomaron prisionero porque no había llegado su hora aún. Se habla de una hora en minúscula y de una hora en mayúscula. La hora en mayúscula, de la cual habla Cristo, que no ha llegado aún la hora, por eso no lo toman. Dice: pero llegará la hora en que el Hijo del Hombre será entregado. Esa hora es la pasión, pero la otra hora es la hora en minúscula, es la vida pública de Jesús. Ha llegado la hora, pero esa hora la introduce la Santísima Virgen. Ella sabe perfectamente bien a dónde está conduciendo a su Hijo. Ambos aceptan la redención de los hombres. Decía un santo que si los malvados no hubieran subido a Cristo en la cruz, lo hubiera hecho la Santísima Virgen María. Ella lo hubiese puesto, porque ella quería la voluntad de su Padre y quería la voluntad de su Hijo. O sea, entendían el misterio. Cuando la Virgen dijo: hágase en mí, entendía lo que estaba diciendo. Entonces San Juan empieza su evangelio con la mujer, la autorrevelación de Jesús. Y va a terminar con la mujer también su evangelio, capítulo 19, versículo 26, porque Jesús mira a San Juan, mira a su madre y le dice: madre, he ahí a tu hijo. Hijo, mujer, he ahí a tu madre. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Pero empieza con la mujer. Cierra su evangelio con la mujer y lo abre, porque él también entiende que la Virgen tiene todo el contenido de la revelación en su corazón, en su alma y en su ser. Y es lo que quiero mostrar ahora. Se habla, algunos dicen que la Virgen no es corredentora. Es teología, es opinión teológica. Algunos piensan que sí, otros piensan que no. La Iglesia tiene textos muy favorables hacia la corredención, pero no se ha declarado, porque todavía está en discusión teológica, no se ha decretado el dogma. Para mí, sí, la Virgen es corredentora, y corredentora significa que ella colaboró en la obra redentora de Cristo, no solamente aplicando méritos para los demás, sino obteniendo méritos, la obtención de los méritos, no solamente la aplicación. Es muy importante esto. Y entonces encontramos entre la Virgen y Cristo una relación íntima. Fíjense que el pecado no entró por Adán en sentido estricto, sino por Eva. El demonio sabía muy bien con quién conversar. Él sabía quién iba a conversar con él más fácilmente. Busca el sexo donde hay mayor curiosidad y donde haya mayor influencia sobre el otro. Si el demonio hubiera querido comenzar una conversación con el varón, probablemente el varón no hubiera conversado mucho, o tal vez nada. Y además, si hubiera conversado, no hubiera arrastrado a la mujer. Pero en cambio, la mujer sí se iba a prestar al diálogo e iba a arrastrar al varón. El demonio es conocedor de la naturaleza del hombre, de la psicología del hombre. Ahí nomás capta, porque su modo de conocer es un modo distinto del nuestro. Él conoce por intuición. Es decir, la mente se mete directamente, capta directamente la esencia de las cosas. Se llama intus legere, por intuición. No necesita razonar, sacar conclusiones. Y entonces habla con la mujer, y es la mujer la que introduce y lleva a caer a Adán. La responsabilidad termina en Adán, porque Dios le dio esa responsabilidad a Adán. Dios dialoga con Adán, es el último responsable en la familia de lo que es el culto a Dios. El padre de familia, el varón, debe llevar la oración en la casa. El varón debe presidir una oración, porque es Dios le encarga la salvación propia, la salvación de su esposa y de sus hijos al varón. Pero a veces el varón se corre y queda la mujer sola haciendo lo que puede, ¿verdad? Pero entonces la ruina comienza con una mujer y concluye en Adán, último responsable de esta obra. Si Cristo hubiera redimido solo la humanidad, estaría faltando algo. El hombre, la mujer y el hombre fueron cómplices, los dos sexos son cómplices de la ruina del hombre. Dios pensó, dice San Pablo, que Cristo es el nuevo Adán. Y uno dice, bueno, Cristo es el nuevo Adán. Y dicen algunos padres de la iglesia, entonces María la nueva Eva. Por eso que siempre la redención va a comenzar por la mujer. Así como empezó la ruina por la mujer, va a empezar la redención por la mujer. Siempre aparece ella primero, hasta tal punto que Dios en la Anunciación le va a pedir permiso a esta criatura de 15 años, le va a pedir permiso para realizar la obra más grandiosa que existe, que sobrepasa la creación del universo. Lo que va a realizar aquí es mayor que la creación de todo el mundo entero. Se requiere mayor poder, porque estamos en el orden de la gracia. Y entonces le va a pedir a la Virgen el consentimiento. Es un consentimiento, algunos creen que una mujer concibe pasivamente y el hombre pone la parte activa, el que realiza el hijo es el hombre, la mujer simplemente lo tiene como un receptáculo ahí adentro. No es así, ¿verdad? La medicina, la biología nos enseña que los dos tienen parte activa en la realización, en el desarrollo y en la concepción misma. Entonces, la Virgen tiene una acción positiva. Ella no dice, bueno, que se haga como quiera. La respuesta de la Virgen es fiel. Hágase, lo quiero, lo deseo. No es simplemente acepto, sino que lo deseo, lo quiero positivamente. En ese momento empieza la segunda persona de la Trinidad, baja al corazón inmaculado de María primero. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que bajar primero al corazón? Porque necesita el consentimiento. El consentimiento viene por la voluntad expresada en el corazón. Ella dice, hágase. Primero se anida en el corazón y luego en su seno, ¿verdad? Cuando digo el corazón, quiere decir que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, va a tomar no solamente carne y sangre, va a tomar todo el ser de María, porque no hay hombre allí. Ustedes saben que el varón aporta 23 cromosomas, ¿no? Y 23 la mujer. Pero aquí tenemos todo de María, todo. El parecido psíquico, físico, moral y espiritual de esta criatura, Dios criatura, es única con su madre. Es decir, que no es simplemente... acá hay una relación entre madre, hijo, hijo y madre. Uno dice, se amaban tanto como toda madre, hijo, hijo y madre. No, no como toda madre y todo hijo. Acá hay algo más todavía, mucho más que cualquier madre y cualquier hijo, porque hay una afinidad tan grande, más que los gemelos, más que los mellizos. Hay una afinidad única entre Jesús y María. Y podemos decir que Dios toma la naturaleza humana del ser mismo de María, de su ser mismo, para hacerse hombre. Todo lo que tiene de hombre está sacado solamente de ella. Por eso que yo digo que se puede decir así, el Verbo se hizo María y habitó entre nosotros de alguna manera, porque María es humana, se puede decir así, porque todas las características son marianas. Jesús era el hombre más mariano. Y cuando conversaba con la Santísima Virgen, es el único caso donde el hijito, bueno, quiero hablarle primero de esto. En la encarnación misma, cuando se produce la encarnación, Dios tiene naturaleza como nosotros. Nosotros somos humanos, Dios tiene naturaleza divina. Es el modo que tiene Dios de actuar, es el principio de operación. Yo tengo otro principio de operación por ser humano. Tengo sed, hambre, me tengo que sentar, pero puedo hablar, etc. Un animalito tiene otro principio de operación, actúa de otra manera. Ese principio de operación es distinto en Dios, en el ángel, en el hombre, en los animalitos, en los vegetales, en los minerales. ¿Ok? Bien, eso se llama naturaleza. Dios tiene una naturaleza divina, única. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una, uno, tres. Bien, Dios dice, yo soy tres. Y el Padre dice yo, y no lo dijo el Hijo ni el Espíritu Santo. El Hijo dijo yo, y no lo dice el Padre ni el Espíritu Santo. Es lo único que se distingue en Dios, las tres personas que son distintas, totalmente opuestas, paternidad y filiación. Entonces en Dios hay personas y hay naturaleza divina. ¿Cuál de las tres personas baja? La segunda, el Hijo. Baja a las entrañas de María como Dios y como persona divina. El yo de Dios también baja. Su modo de actuar y su yo de la segunda persona son los que bajan. ¿Qué va a tomar en las entrañas de la Virgen? ¿Otro yo? No, no va a tomar otro yo, porque ya lo tiene ese yo. ¿Es divino ese yo o humano? Divino. Es el yo que baja, cuidado. Segunda persona, divina. Ese yo va a tomar naturaleza, forma de actuar. Y el yo divino va a ser las veces del yo humano, por eso es persona perfecta, perdón, es hombre perfecto, porque tiene una persona, aunque la persona es divina. Es hombre perfecto lo que nace ahí. Por eso la Virgen es madre de Dios, porque lo que nace de ahí tiene persona divina, tiene yo divino. Entonces ella es madre de una persona, no de una naturaleza. Nadie da luz a una naturaleza, sino una persona. Y como la persona única de Cristo es divina, la Virgen es madre de Dios. Esta segunda persona toma todo el ser de María, se alimenta de ella en toda su parte humana. Y podemos decir que así como la Virgen sale de Dios, Dios sale de María, en el sentido estricto, como hombre sale de ella. Miren la unidad, el nuevo Adán y la nueva Eva, ambos salen uno del otro y el otro a su vez sale del otro. Mutua por procedencia, ¿verdad? Y también encontramos esta relación entre Adán y Eva. Eva nace del costado de Adán y en el nuevo Adán nace de María, ¿no? Como que se da vuelta el papel, ¿no? Pero hay un orden perfecto. Ahora, observemos la intimidad, yo creo que veamos esto. La Virgen cuando dice hágase en mí, entra a tomar parte en la unión hipostática. Eso se llama unión hipostática. Una persona divina y una naturaleza divina se unen a una naturaleza humana. En la única persona divina que bajó del cielo, eso se llama unión hipostática, es la más perfecta de todas las uniones, más que el cuerpo y el alma, más que la unión de una madre con un hijo, más que la unión entre hermanos. Es esta unión hipostática, en la misma naturaleza. Y además, esta unión que se va a producir entre la naturaleza divina y humana se va a dar en la carne de María. Por eso se dice que en la carne de María se celebraron las nupcias del Cordero entre Dios y la naturaleza humana, las nupcias del Cordero, en las entrañas de María. Ahora, fíjense esto, María tiene parte en esa unión hipostática, dicen los teólogos, pero no adintra, no quedó hipostasiada la Virgen, sino infactum esse. En la realización de esa encarnación María tiene parte esencial, porque si ella no hubiera dicho hágase, no hubiera comenzado esa acción de la encarnación. Miren si María no colabora en la obra de la redención de los hombres. Miren. Y entonces hay acá una cosa hermosa, porque ese niñito que va a nacer de la Virgen María, el nuevo Adán, que va a nacer de esta nueva Eva, tiene un yo divino. Entonces tiene, pero tiene naturaleza humana también, como tiene naturaleza divina. Entonces tenía dos entendimientos, uno divino y uno humano. Porque como hombre tiene que tener una inteligencia, y como Dios la tiene también. Tenía dos voluntades, una humana y una divina. Y tenía la parte de conocimiento sensitivo, los sentidos, los sentimientos y las pasiones, solamente humano, porque Dios no tiene eso. Y entonces, cuando Jesús era muy pequeñito y se ponía a llorar porque tenía hambre, ¿quién lloraba? ¿Dios o el hombre? Ah, se divide la cosa, ¿verdad? La naturaleza no puede llorar. Una naturaleza no existe si no tiene una persona, algo abstracto. Tiene que llorar una persona. ¿Y cuál es la única persona que tenía Jesús? Divina. Divina. Entonces el que llora, ¿quién es? Dios. Dios. ¿Por qué llora Dios? Porque tiene naturaleza humana. Ah, porque si no la tuviera no lloraría. Pero el que llora de hambre es Dios. Si no, no vamos a entender la redención. ¿Quién tambaleaba así cuando la Virgen quería hacerlo caminar y él trataba de caminar? ¿Quién se caía? Dios se caía porque tiene naturaleza humana. ¿Quién se hacía encima y la Virgen tenía que cambiar los pañales? Esto es muy interesante para que entienda lo que significa la kenosis. Se anonada, se hace nada. Miren lo que significa para Dios que le cambian los pañales a Dios porque tiene un cuerpito humano, pero es a Dios a quien le cambian los pañales. ¿Quién se va a alimentar de la leche de María? ¿La naturaleza humana o una persona? ¿Quién come? ¿La persona o la naturaleza? ¿Quién tiene hambre? ¿La panza, la garganta? ¿Quién tiene hambre? ¿La persona? Entonces, el que se va a alimentar de la leche de María es la persona, Dios. Porque tiene hambre, porque tiene naturaleza humana, tiene hambre. Esto me hace entender lo que significa que Dios se haya bajado, se hace nada. Se limita. Si no, no se hubiera limitado. Pero se limitó. Es perfectamente hombre porque tiene persona, pero la persona no es humana. Atención, su naturaleza humana sí, y su naturaleza divina. Cuando muere en la cruz, ¿quién muere? No tengan miedo, muere Dios, pero no muere la divinidad. No muere la divinidad, lo divino no puede morir. Muere Dios en cuanto que tiene naturaleza humana. Es decir, que en la parte humana se le va a separar el alma del cuerpo. Eso es la muerte. Pero si no hubiera muerto Dios, no hubiera tenido valor infinito la redención. Si muere cualquier hombre, a mí no me afecta. Tiene que morir alguien que tenga valor infinito para reparar un pecado que toca a Dios infinito. Vemos aquí la unión entre Jesús y María, el nuevo Adán y la nueva Eva. Es decir, Jesús no solamente, Dios no solamente toma el ser de María, todo el ser, imagínense el parecido psicológico, el parecido espiritual, moral, físico. Cualquiera que veía a Jesús, cuando uno ve a un niño, dice, antes se parece en esto a la mamá, en esto al papá, ¿verdad? Pero acá toda María. Todo un parecido muy grande, hasta gestos, formas de mirar, formas de pensar humana que Jesús tenía, era muy similar a la Santísima. Imagínense cuántos sentimientos allí compartidos. Y el amor que Cristo estaba apegado a Cristo María. Y es más, cuando Jesús hablaba, es el único caso, cuando Jesús, supongamos que era chiquitito o grande, yo como chiquito, le decía, mamá, sí, hijito, cuéntame algo, mamá, se ponen a hablar. Es el único caso que el hijo puede hablar desde el ser mismo de María, de la mamá, desde adentro de la mamá. Se queda calladito y le sigue hablando. Porque él es Dios y penetra el ser de María y conoce todos los rincones y la puede inspirar y la puede sostener en su... la sostiene como criatura. Es el único caso que su hijito la sostiene el ser de su mamá, el ser en el sentido más profundo. No sostiene la vida de la Virgen, el ser mismo, que es mucho más profundo. Y donde el niñito habla con ella y ella se da cuenta que está hablando. El niño, como cualquier santo o cualquier ser humano, percibe que Dios le habla en el corazón. Ustedes saben que la oración se define por diálogo. Nunca la Iglesia dijo que la oración es un monólogo, sino un diálogo. Si la Iglesia le dice que es diálogo, y yo nunca dialogo y nunca escucho que Dios me habla, tengo un serio problema. No estoy haciendo oración. Claro que habla. ¿Cómo habla Dios? Distinto de cómo hablamos nosotros, evidentemente. Dios ilumina el entendimiento. Puede también iluminar desde el sentido interno de la imaginación, puede tocar la memoria ordenada a un acto que Él quiere. Y yo me doy cuenta que eso fue tocado, porque yo no hubiera querido, no se me hubiera ocurrido, eso me ocurrió de golpe. Y en el modo como llega, porque Dios habla desde el ser mismo del hombre, desde la esencia, el demonio no se puede meter ahí. Entonces, cuando Dios habla, lo que habla desde adentro como si fuera mío. Pero yo me doy cuenta que no es mío, porque la naturaleza que tienen las cosas y el modo de proceder fueron distintos. Y eso me voy a dar cuenta a la medida que haga oración. Y Dios mueve también la voluntad suavemente a realizar un acto, lo propone, y uno se da, piensa que es uno. Y a veces se pone a hablar uno y se pone a dar consejos y dice, qué bien con alguien, me pongo contento, qué bien que hablé, ¿no? Y se lo atribuye a uno y entonces no le atribuye, no dice, Dios me inspiró porque realmente yo no lo hubiera. Si uno se lo atribuye a uno mismo es por falta de fe y Dios no le va a dar nunca más. Nunca más le va a hablar, porque le está haciendo daño, porque uno cree que es súper sabio y santo, ¿no? Dios no le va a seguir inspirando. En cambio, cuando uno ve que está diciendo algo y no se asombra, y se asombra de lo que está leyendo, y se asombra de lo que está entendiendo, y no dice, Dios me está ayudando a entender, Dios me ayudó a ver esto, Dios me iluminó para que yo me diera cuenta. Si yo hago eso, Dios me sigue iluminando, porque yo reconozco la acción de Dios en mí, y no soy yo. ¿Me entienden? En la vida espiritual cree uno que tiene que negar todo y atribuírselo a uno porque mira si Dios me va a hablar a mí. ¿Y por qué no te va a hablar? Si la oración se define como diálogo, pregúntale a la iglesia qué es la oración y te dirá que es un diálogo. Bueno, entonces ese contacto entre Jesús y María, ese diálogo, ese movimiento entre el entendimiento, la voluntad y los sentidos, esa comunicación era única. Eso no se ve entre el hombre, entre cualquier mamá y cualquier hijo, eso es mentira. Una vez un sacerdote estaba predicando y dijo, la Virgen llegó a ser santa y era una madre como cualquiera de cualquier mamá. No, no es así. También que quiso resaltar que se puede ser santo, pero no era una madre como cualquier madre. Primero que no era una madre sin papá, ¿no? Donde la obra de la fecundación la realiza Dios en ella. Segundo, que no es una madre como cualquiera porque no tiene pecado original. Tercero, porque si tuviera pecado original, ¿qué hubiera pasado? Fíjense, yo quiero hablar de la unidad entre Cristo y María. Si la Virgen hubiera tenido pecado mortal, original, perdón, mortal, Cristo hubiera tomado la esencia pecadora y me iba a dar de comer su carne y su sangre sacada de la carne y la sangre de María. Por eso que la Virgen le puede decir a Jesús, esta es mi carne, esta es mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre vivirá. Le dice la Virgen a Jesús, come, toma mi leche y come de mí. Cuando estaba en las entrañas, la Virgen le decía a Jesús que se alimentara para tener vida, claro, vida natural. Pero ambos se comen. La Virgen ha comulgado a Cristo, pero Cristo ha comulgado a María. Se ha tomado todo el ser en la parte humana, que es mucho más que la comunión, porque entra en el caso de Cristo, ¿no? Porque además de realizarse esa comunión en el orden del Espíritu, se da también una comunión en el orden de la naturaleza humana, que es mucho más profundo aún, ¿no? Vamos a hablar también, como decía San Luis María Grignion de Montfort en el numerito 296, lo esencial es lo interior, decía el Padre, ¿no? Nos enseñaba eso, lo esencial es lo interior. Imaginemos el interior de María. Nosotros somos una familia religiosa que intenta rescatar todo el tema del Inmaculado Corazón, que va a triunfar, como lo dijo Jesús, la Virgen lo dijo en Fátima, mi Hijo quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Quien abrace esta devoción le prometo la salvación y serán queridas por Dios estas almas como flores puestas por mí para adornar su trono. Una promesa grandísima. Y dice, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Nosotros nos ponemos al servicio de ese triunfo del corazón inmaculado. Somos apóstoles, discípulos, al servicio que nos utilice como Jesús tenía a sus apóstoles, discípulos y discípulas. Así nosotros queremos que la Virgen en estos tiempos tenga sus apóstoles, discípulos y discípulas al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón. ¿Y ese triunfo del Inmaculado Corazón qué es? ¿Qué puede ser? ¿Qué es un triunfo para ella? Ella ya nació triunfando porque nació sin pecado concebida porque le pisó la cabeza a la serpiente. ¿Qué significa que ella no tenga pecado? Que nació sin pecado. Perdón, que haya pisado la cabeza significa que nació sin pecado. Ella ya venció. ¿Por qué dice entonces que va a triunfar? Va a triunfar en el corazón de sus hijos contra Satanás, el mundo y la carne. Tres enemigos tenemos, ¿eh? Ella quiere vencer en nosotros. ¿Y cómo se dará ese triunfo? Ella va a llevar a las almas a la misericordia de Jesús. Si no, no existe ningún triunfo. Si un alma no ve sus miserias, no las reconoce, no le pide a la misericordia de Dios que le perdone, no hay ningún triunfo. ¿Y en concreto cómo se da eso? Basta que uno reconozca reconozca su miseria, pida perdón, no, tiene que pasar por el sacramento de la penitencia, tiene que pasar por la confesión. Entonces la Virgen lleva a la confesión, al sacramento de la penitencia y a la Eucaristía. Ese es el movimiento. Y yo lo explico de esta manera: así como el pesebre de Belén fue elegido por Dios para que naciera allí Dios mismo, y uno dice, ¿cómo va a elegir ese lugar inhóspito? Totalmente desechado, no lo está usando nadie. Animales metidos adentro, orines, excremento, animalitos, cucarachas, arañas, tela de araña, espinas, piedra, humedad, suciedad, frialdad y abandono. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo quiero que entre aquí mi madre, quiero que vean lo que va a hacer. Que ella ingresara a ese lugar inhóspito, inmundo. Ella ingresó e iluminó el interior con su pureza, con sus manos que responden al impulso del corazón inmaculado, fue corriendo paja limpia, sacando la sucia, sacando las piedras, corriendo los animalitos, sacando telas de araña, armó una cuna con sus manos maternales. ¿Qué significa? Las manos no son nada, sino están unidas a la persona. Y la persona llena de amor trabaja a través de las manos. Ese es todo el amor de la Santísima Virgen puesta en esa acción, donde Dios encontró que ese era lo más bello que existía. Por eso quiso ir a ese lugar. Quiso mostrar que él venía no por una ruta hermosa, sino porque estaba la madre haciendo algo allí. No vino porque es el mejor lugar, era el peor. Esa gruta representa el corazón del hombre de estos días, llena de frialdad, humedad, bichos, todo tipo de animalitos, cucarachas, arañas, telas de araña, piedras, espinas. El corazón del hombre lleno de excremento, de orín, totalmente arruinado y olvidado. Ella dice, déjenme entrar, quiero ingresar ahí, yo prepararé un lugar. Y cuando preparo un lugar, alguien vendrá. Quiero preparar un lugar. Y esa es la acción que la Virgen quiere hacer en el corazón. Y ahí va a venir el triunfo del corazón inmaculado. Cuando le dejemos entrar al corazón, ella se ocupa del resto. Y va a entrar en la medida que sepamos nosotros responder a su llamado. Que ahora lo voy a decir en pocas palabras. Pero antes quiero mostrar el tema de la corredención mariana también en un texto que nunca se usa. Un texto de San Lucas, capítulo 2. Dice así, le dice Simeón a la Virgen, y a ti una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. La corredención mariana se apoya en la maternidad, esa es la base primera. Se apoya en la porque el Madre de Dios es corredentora, punto. Pero este texto es muy importante para que entendamos. ¿Qué le dice? A ti una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. No hay otra traducción posible. Para que se descubra el interior también se podría decir, pero siempre el sentido es el mismo. Es necesario que una espada atraviese el corazón de María para que queden patentes los corazones de muchos. Queden manifiestos los corazones. ¿Ante quién? No dice ante quién. ¿Ante quién pueden quedar patentes y manifiestos? ¿Por qué es necesario que ella sufra en su corazón ese dolor para que el corazón de los hombres quede de manifiesto ante quién? A ver, ¿ante quién? Ante Dios no puede ser, porque Dios ya conoce los corazones, no necesita que una espada atraviese el corazón de María para que quede manifiesto el interior de todos los hombres. Que quede manifiesto ante ellos mismos. O sea, es necesario que María sufra eso para que yo me dé cuenta de lo que tengo adentro, tú y tú. No, porque eso me lo dice la conciencia, ya tenemos una conciencia. Entonces, es necesario que atraviese esa espada el corazón de María para que quede de manifiesto el corazón y el alma de todos los hombres ante ella. Ella es la que está padeciendo eso. Desde el momento que ella sufre eso, al pie de la cruz lo hace de forma concreta. A partir de eso tiene un derecho que Dios le otorga. Porque si ella compró con esa espada a alguien, es ella. Redimir significa volver a comprar. Si ella es corredentora, también compró junto con el gran comprador y número uno, que es Cristo, sin el cual ella no tiene nada. Pero esa dependencia de Cristo puede comprar también. Redimir, corredimir, por eso Cristo es redentor y ella co-redentora. Ustedes saben que los demonios no pueden conocer el pensamiento, ninguna pensada ni alma, ni a las potencias de mi alma, que son el entendimiento y la voluntad. Es lugar exclusivo de Dios. Si mi ángel de la guarda lo sabe, es porque lo ve en Dios, y Dios se lo hace ver en él. Si yo mentalmente le hago una oración, sí que me la va a escuchar el ángel de la guarda, porque en Dios sí lo puede ver. Pero por virtud propia, ningún ángel puede conocer el interior, ni el demonio, ni ningún ángel malo, ni bueno, ni San Miguel, ni el ángel de la guarda, porque es propiedad exclusiva de Dios. Pero solamente hay una criatura que sí lo puede hacer. A través de este texto nos damos cuenta, queda de manifiesto todo el interior ante la Santísima Virgen. Si no, ella no podría ser corredentora. Y tampoco podría ser medianera de todas las gracias si no supiera qué tengo yo adentro, qué necesidad tengo. Ella conoce todo, pero en virtud propia, porque ella colaboró. Por eso dice, una espada atravesará tu alma para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones y muchas almas ante ella. Entonces, ella tiene el poder de conocer directamente, y en Dios también si quiere, pero por virtud propia, todos los movimientos que hay en mi alma. Y ella es encargada de llevar a Jesús, no como medianera entre Dios y los hombres, sino ante Cristo y los hombres. Cristo es Dios a su vez, ¿verdad? Es una escala entre los hombres y Cristo entre los hombres y Dios. Pero ella lo puede hacer como me hizo eso en las bodas de Caná. Hijo, no tienen vino. ¿Cómo no lo va a hacer en el orden del Espíritu, cuando se preocupa en detalles de cosas naturales, materiales? ¿Cómo no lo va a hacer en el orden de la gracia? Tan grande, yo en el próximo tema, mañana vamos a hablar de la Santísima Trinidad y cómo actúa la Virgen en nosotros, pero es un tema hermosísimo este de la mediación, porque hay cosas aquí que se darían para hablar mucho tiempo, quiero ya cerrar por la falta de tiempo, ¿verdad? Entonces, en Fátima, en Guadalupe y en el Apocalipsis, Virgen de Guadalupe, Fátima y el Apocalipsis, vamos a encontrar un elemento común, el sol. ¿Quién es el sol? Cristo que nace de lo alto. El sol que vendrá, el sol que nace de lo alto es Cristo, la Biblia es Cristo. Y el sol aparece en la Virgen de Guadalupe porque ella viene anunciando la primera venida porque está encinta, y detrás está como queriendo tapar la segunda venida de Jesús, que es imposible taparlo, y sale todo el rayo detrás de ella. Ella va a preparar la segunda venida de Jesús, y en la primera lo trae y la segunda lo prepara, y vendrá de otra manera. Vemos que el sol es lo que está allí de alguna manera como protagonizando, y Jesús es su primera venida. ¿Qué tiene que ver esto con el Apocalipsis? Así lo describe San Juan, la mujer vestida de sol, que prepara la segunda venida de Jesús. ¿Y qué tiene que ver esto con Fátima? Ustedes saben, todas las advocaciones, todas, tienen vestiditos distintos porque se aparecen en lugares distintos, en épocas distintas y para dar mensajes distintos. Pero siempre la Madre de Dios, ¿verdad? La misma Virgen María. Pero hay algo que tiene en común todas las apariciones, el corazón. Su persona, y todo su ser es el mismo, el corazón es el mismo. Cuando la Virgen de Guadalupe se presenta mostrando toda la tilma maravillosa donde se han convertido tantos miles de personas solo por ver su exterior, imagínense, ya es el momento de empezar a entrar al corazón de María, a descubrir riquezas, lo que ella guardaba y meditaba en su corazón. Eso es todo el misterio de la vida de Jesús, pero es el momento de entrar en el corazón. Esta misma Virgen de Guadalupe es la que se va a aparecer en Fátima, la misma, con otra ropita, y va a hablar del corazón inmaculado, y aparece el sol. ¿Cuál fue el milagro de Fátima para que todos creyeran? 70.000 personas mojándose, el milagro del sol. ¿Qué vieron? Que se movía lleno de color de un lado para el otro, y se les venía encima, y pedían perdón de sus pecados. Eso estaba anunciando que Cristo vendrá, segunda venida. Y el sol, elemento característico, Apocalipsis, Guadalupe, Fátima, el sol, como el Cristo. O sea, la Virgen no puede estar sin Cristo. Y ahí tenemos el sol, que es Cristo. Ahora, dicen que se secó inmediatamente todo lo que estaba mojado, se curaron muchas personas, se convirtieron muchísimos ateos y gente que venía a burlarse también. Un gran milagro en Fátima, el Papa lo ve desde el Vaticano, ese milagro. Que acuérdense que la Virgen de Fátima no es una aparición cualquiera, como tampoco la de Guadalupe, la de Lourdes, son apariciones. tradiciones que tienen el crédito de la iglesia, porque la iglesia ha tomado eso, lo ha introducido en la liturgia. En la liturgia se reza el corazón inmaculado, se reza Nuestra Señora de Fátima, hay iglesias, hay textos litúrgicos, el Papa, todos los papas han consagrado el corazón inmaculado, aunque no todos lo hicieron bien, pero todos respondieron a esa petición pedido por Lucía y la Virgen de Fátima a través de ella, y han ido a Fátima, han reconocido públicamente, hasta el Papa Juan Pablo II permite que el prefecto, futuro Papa Ratzinger, de la doctrina de la fe, prefecto de la doctrina de la fe, le llega el tercer secreto, cosa que no se hace con ninguna aparición de andar leyendo los secretos, porque son revelaciones privadas. Pero acá tiene una connotación más universal de la Iglesia Universal. Sigue siendo revelación privada, pero ya tiene, digamos, el apoyo, el aval, y ya muy toca lo temerario, digamos, negar esas apariciones donde ella se mete en la liturgia de la Iglesia y la Iglesia lo introduce, ¿verdad? Bueno, voy a dejar aquí porque mañana quiero hablar un poco de esa relación de la Santísima Trinidad con la Virgen y un poquito voy a hablar del corazón inmaculado y la Divina Misericordia. Dejamos aquí entonces.